3 nuevas obras en 47 universidades nacionales. Alberto Fernández hizo este anuncio acompañado por Nicolás Trotta, ministro de Educación, y Gabriel Catopodis, de Obras Públicas. Van a ser varias provincias en las que en esta etapa se lancen obras que, recordemos, todo esto estaba frenado con el macrismo. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias, que van a tener estas 63 obras y esta inversión que se va a estar desarrollando. También estuvo Jaime Persic, que es el secretario de Política Universitaria. Otras provincias que van a estar recibiendo este dinero para obras es Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Y creo que el debate después va a estar en creación de nuevas universidades, que esto es algo que también hemos charlado algunos meses antes. El tema es que la pandemia claramente marcó un quiebre. Ayer charlábamos con Gabriel Fernández del cruce Grabois Devido. Lo nombro primero Grabois porque fue el que inició la... Sí, yo creo el intercambio. Que provocó. Porque en realidad Devido tiene toda la... Digamos, tiene todo el derecho, no solamente por haber sido 12 años ministro de Planificación del gobierno de Néstor y de Cristina, sino también por haber estado preso político y haber sido leal. Uh-huh. Yo la verdad que cierto progresismo que entra en esto de acusar con la moralina me parece no solamente injusto, sino incorrecto. Porque, como nos decía Gabriel Fernández, ratifican, desde una cuestión medio de izquierda o progresista, la propaganda oligárquica, que es que todos los peronistas son chorros. Uh-huh. ¿No? Como que todos los sindicalistas esto, lo otro. La verdad es lamentable. Lamentable ver cómo se baja el nivel de discusión, cuando en realidad de lo que hay que discutir es de proyecto nacional y popular. Uh-huh. Tal cual. Y esto va, creo, sobre todo a Grabois, más allá que después creo que Devido se equivoca al decir que él negociaba, robaba, no sé qué, con Stanley, ¿no? Uh-huh. Con el macrismo. Me parece que de los dos lados, acusaciones que no ayudan, que es un poco lo que decía ayer Gabriel, porque ratifican esta propaganda oligárquica. Por eso ayer se hacían un festín, ¿no? El diario La Nación, Clarín, como decía vos, Manu, se restregaban las manos y decían, mirá qué lindo cómo se pelean. Qué rico, ¿no? Cómo se pelean. Tal cual. Y creo que también tiene que ver con una postura de Grabois de decir, nosotros somos los puros, los no nos gusta la corrupción. Ahora, uh-huh, en realidad, si habla de corrupción, está hablando de que Cristina es corrupta, digamos. Recién leía justo a Leo Martín un posteo, y decía que, claro, fue uno de los funcionarios que acompañó todos los gobiernos kirchneristas, ¿no? Ahora bien, si Eve de Bonafini sale a plantear, no estoy de acuerdo con la foto del 9 de julio, es parte de un debate. Yo creo que se había saldado, porque en realidad fue la carta de Eve, fue la respuesta de Alberto, uh-huh, que la respuesta de Alberto me pareció correcta. Atinada. Más allá que uno no acuerde con ese acto del 9 de julio, con un discurso pobrísimo, en un momento donde uno dice, a ver, si vos no tomás decisiones fuertes en función del pueblo argentino, que es el que te respalda, en realidad te van a comer los piojos, digo, porque esta historia ya la vivimos. Acá no es que le haces caras lindas. Y hay todo un debate que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma laboral. Ayer hubo una reunión donde estuvo la Organización Internacional del Trabajo, donde estuvo la CGT, estuvo la CTA, que ahí también hay un problema ahí de representación, porque no se termina de representar a todo el movimiento obrero, que el gran problema ahí está en la CGT, no es del gobierno, es de la CGT. Pero que lo escuchaba Yasky después de la reunión, y Yasky dice, bueno, acá se tiene que respetar los derechos laborales. Ahora, lo que viene pasando en los lugares de trabajo es la flexibilización. Nos lo decía ayer el referente del sindicato de petroleros, de YPF, Chancel, que nos decía, mirá, acá nos están flexibilizando. Uh-huh. Entonces, lo que se viene es muy fuerte, y creo que el gobierno lanza estas grandes medidas de inversión en el sistema universitario, tiene el IFE, digamos, hay una batería de medidas que en otros países no existen, y esto es comparación, que hay que tenerla. Uh-huh. Ahora bien, hay otras decisiones, como la de Vicentín, donde sale Alberto y dice, pensé que me iban a festejar, y me criticaron. Vos decís, y era una editorial que hizo Luis de Lía, que también le mandamos de nuevo un abrazo porque está en el Otamendi y sabemos que está bien, pero que bueno, hay que ver cómo evoluciona porque tiene COVID y Luis es una persona de riesgo. Ahora, lo que decía justamente antes de enterarse que tenía COVID, una editorial de estos días, él decía, me parece que se le tapó un oído a Alberto, porque en realidad todos los sectores populares festejaron lo de Vicentín. El tema es que como somos responsables, no hicimos una manifestación. Entonces, terminan premiando a los que van a romper la cuarentena, digamos, que hay que romper la cuarentena para que se den cuenta que las masas... Acá si no había pandemia, lo de Vicentín se coronaba con una movilización de 500.000 personas. Uh-huh. A ver si somos claros. Lógicamente. Entonces, yo cuando lo escuchaba de Lía, pensaba en esta frase de Angelelli, que siempre decía, con una... En realidad, Angelelli decía, con un oído, ¿no? En el Evangelio, y uno en el pueblo. Uh-huh. Bueno, hay que tener ese oído en el pueblo. Uh-huh. Yo creo que se compra la versión de los medios concentrados, aún a sabiendas y con los recaudos de saber que tienen interés. Sí. Terminan calando igual, me da la sensación, ¿no? A ver, vamos a testimonios en ese sentido. Primero lo escuchamos al Chivo Rossi, ministro de Defensa, quien fuera también precandidato presidencial, habló sobre estos debates dentro del campo nacional. ¿Y qué dijo? A ver. Quizás a veces haya situaciones en donde el árbol le tape el bosque a algunos, si no, nosotros no nos podemos permitir eso. Yo entiendo que a alguien una foto no le guste del todo, o una decisión no le guste del todo. Ahora, la realidad es que estamos fuertemente comprometidos con la dirección en la cual va este gobierno. Desde el año 2002 lo conocí yo a Néstor Kirchner. Y desde ese momento vivimos momentos de mucha alegría, de mucha felicidad y momentos difíciles. Y siempre en los momentos difíciles, con dificultades, salimos adelante con una fuerte unidad y con un fuerte anclaje entre el conjunto del espacio político y con quien lideraba el espacio político en ese momento. En algún momento fue Néstor, después fue Cristina, y ahora creo que eso es lo que hay que hacer claramente con Alberto Fernández. La historia de la política, la historia de nuestro movimiento es así. Nosotros nacionalizamos YPF en el año 2012, no en el año 2013. Va a llevarlo al Potosí. Qué interesante debate ese, ¿eh? Porque él dice, bueno, se tardó mucho para llegar a las nacionalizaciones. El tema es, ¿el proceso es el mismo? ¿Son iguales los tiempos? ¿Se puede hacer la comparación? ¿Se puede comparar la renegociación de la deuda de Kirchner con lo que está pasando ahora? La dejamos picando. Recordemos que esta semana hemos hablado con Olmos Gaona, que él decía, no hay que pagar la deuda, ¿no? Bueno, el tema que también... En la década de los 80, por ejemplo, había una CGT con Ubaldini al frente que decía no pagar la deuda, como consigna ante todo, digamos. El primer punto era no pago la deuda externa, y eso hoy no está pasando. Atente. A ver, escuchemos a Aníbal Fernández. Es lo que tenemos. Juan Perón decía que cuando los medios estuvieron con nosotros, perdimos. ¿Por qué te preocupa? También lo blindaron en el anterior y fíjate cómo le fue. Los que mirábamos la política del 2017 veíamos con toda claridad que teniendo la provincia, la ciudad, la nación, buena parte de los medios de comunicación y una parte de la justicia perdieron, le ganaron a Cristina por un puñadito de votos. ¿Cómo se te iba a comportar eso? No tiene otra forma de comportarse que no fuera llegando a la meta con todo lo que teníamos. Bueno, un núcleo duro al lado de Cristina. Alberto usaba una frase de Néstor para parafrasearlo. Decía, con Cristina no la alcanza, sin Cristina no se puede. Exacto. Bueno, es el viejo concepto de Perón. Uno agarra el hormiguero, el otro que se encarga hormiga por hormiga. Cristina tenía el hormiguero, Alberto se encargó, hormiga por hormiga. 49% de los votos. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa? habla bien, ¿eh? Sí. Me encanta escucharlo. Es polémico, es bueno. Pero ahí hay un contraste para hacer, porque la cabeza es, bueno, los medios no importa, que hablen mal, no, intoxican, digamos. Yo coincido con Aníbal que los medios no determinan, que es un debate que hay muy fuerte, ¿no? Porque hay quienes creen, que dicen, no, los medios somos los que hacemos la historia, pará. Lo que hacen la historia son los pueblos, ¿bien? El conflicto y la lucha de clase es la que va a determinar concretamente, y las luchas también en este caso de las regiones, ¿no? Porque acá cuando hablamos de América Latina y que la patria es América, bueno, hay que ver cómo nos unimos como para tener otro horizonte. Ahora, los medios influyen, te intoxican o no. Bueno, ¿cómo generamos una agenda propia? ¿Cómo generamos una competencia entre medios de comunicación que tengan igualdad a la hora de transmitir y comunicar? Si no, la ley de medios, ¿para qué la hicimos, Aníbal? Digo, me parece que hay a veces un discurso que está bien, que suena bien. No, porque como decía Juan Perón, viste que Perón está para todo. Me parece que no es tan así. Me parece que hay que desarrollar una estrategia de medios nacional y popular. Medios públicos, medios comunitarios, cooperativos, medios privados, que son parte de este campo, que tienen interés en el desarrollo argentino. Clarín, La Nación, sabemos que lo que quieren es un país dependiente y pobre. Uh-huh. Se acabó. Entonces, que nos convoquen, desarrollamos, y acá no es una cuestión de que todos digamos lo mismo, como algunos piensan, sino que desarrollemos una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación. La dejamos picando. Manu, vamos con la música, que ya nos metemos con el doctor Jorge Rashid. Muy bien, y el tema que sigue, bueno, es un tango, como los jueves ponemos tangos acá en Punto de Partida, y viene al caso, ¿eh? Estamos hablando de la banda Quiero 24, disco del año 2016, Sean Eternos los Placeres. La tapa, una belleza, todo fileteado, precioso, y el contenido, ni te cuento, unos tangos de aquellos. Estamos hablando de la banda que lidera el Cholo Castelo en la voz, y lo vamos a escuchar con el tema que cierra el disco, que se llama Apagá. Y bueno, bien a cuento. Yo no imploro tu silencio, una pizca de respeto. No despliegues verborragia a la hora de mi show. Sé que pasas tu día entre cientos de pantallas que te acallan las ideas y te impiden reaccionar. Yo te vengo a despertar de ese letargo incierto, pero no para que empieces a hablar mal de los demás. Toda esa mierda junta que te achicharra el cerebro se cura con una tecla, que es la tecla de apagar. Apagar la tele, te lo pido, anímate a sentir por vos mismo. El silencio es un abismo que te obliga a pensar. Apagar de una vez la caja boba, razona por unas horas qué hay de real y qué hay de cierto, o si el mundo es solo un verso que la tele nos vendió. No vengas con que tu vida está difícil y fulera. Difícil es el hambre y la falta de un hogar. Son millones que nacieron con la suerte amasijada, la esperanza destrozada por tus ansias de cambiar. Esa gente se la vive soportando sus miserias. En silencio se la aguantan y si explotan te quejas. Prueba de ver la vida siempre a través de tus ojos, y si alguno te la cuenta, no dudes en desconfiar. Apagar la tele, te lo pido, anímate a sentir por vos mismo. El silencio es un abismo que te obliga a pensar. Apagar de una vez la caja boba, razona por unas horas qué hay de real y qué hay de cierto, o si el mundo es solo un verso que la tele nos vendió. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Boom. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga. A mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad, o demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio. Mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina incluso. No es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre... 9:45 minutos. Querido Jorge Rashid, bienvenido a Punto de Partida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Lucas Molinari? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Usted, su familia, sus compañeros de trabajo, la radiográfica, ¿cómo andan todos? Acá bien, tomando unos ricos mates, Jorge, y queriendo saber tu opinión.